esto digo caí, del verbo caer, futuro del verbo caer. Ah, no, pasado, caí. Caí, caí, Caín, yo, Caín. Igual al tuyo es mi pecado, Caín, caí, Caín. Igual al tuyo es mi pecado, maté a un Abel, que estaba acostumbrado a que yo no matara por pereza, y maté, maté. Como un verdugo, con destreza. Caí, caí, caí por el barranco, caí rodando hasta matar un día. Maté al dolor, a la melancolía, a la duda y a la madre del cordero. Y me cargué la tristeza con esmero. Asesiné a la angustia de repente y me lavé la mano. Lo tuyo fue peor, era tu hermano. ¿Qué dices? ¿Qué? Que te traía frito. No me digas Caín, por Dios bendito, se acabó mi relato.